Diario del futuro. 27 minutos pasaron de las 12 de la noche y arranca así Diario del Futuro. Tenemos hoy, como todos los días, a Matías Colombati y a Adrián Viña en la producción y Dalila Cáceres ahí en la operación técnica haciendo magia del otro lado del vidrio. Como decíamos al comienzo, adelantábamos al comienzo del programa, vamos a estar hablando con una mujer que es mendocina, que está de paso por Buenos Aires ahora, casualmente, ahora nos va a contar por qué, pero ella, Carolina Yaqui, de ella estamos hablando, una abogada que hace más de 37 años que viene ejerciendo esta profesión desde Mendoza, su provincia, con su propio estudio y trabajando para diferentes casos que llegan a él. Ella podría convertirse en la primera jueza federal trans de Latinoamérica. Contamos como antecedente que hay un caso en Estados Unidos de una jueza que tiene identidad trans, una jueza californiana, Victoria Kolakowski. Esa sería como el único antecedente, pero ahora Carolina, que la tenemos ahí del otro lado, nos contará por qué su caso es particularmente especial. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos a esta hora de la noche. Ahora sabemos que estás acá en Buenos Aires y que estás disfrutando un poco de tu estadía y que estás más libre que de costumbre, que no estás con trabajo. Exacto. Pero mañana de nuevo vuelvo a Mendoza y a mi trabajo. Pero mañana retomas. Pero una jueza a estas horas no está comúnmente despierta, ¿no? Yo no soy todavía una abogada, estoy, es cierto. Ya te deseo que seas jueza en este momento. Carolina, ¿viniste a Buenos Aires? ¿Querés contarnos primero un poquito de eso? ¿Para qué viniste? Esta mañana se inauguró la oficina de género en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y para ese evento me invitaron como panelista en el día de hoy, junto con otras dos personas de acá de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bien. Vos, como decíamos antes, podrías llegar a ser la primera jueza federal con identidad trans de acá de Latinoamérica. Imagino que todo esto surge a partir de unas notas que te hicieron y que está siendo, vos me decías hoy, un poco como observada además desde diferentes medios o puesta, digamos, está puesta la linterna sobre vos y como que todo el mundo te llama. Contanos un poco cómo está ese proceso. Vos concursaste el año pasado para llegar a ser jueza. Ese proceso, ¿podría tener alguna novedad de acá al 10 de diciembre, que es cuando se renuevan las autoridades del Consejo de la Magistratura, o no? ¿En qué estado está ese concurso y cómo fue que llegaste a postularte para llegar a ser jueza federal, en concreto de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, que es tu provincia, ¿no? Sí, exacto. Es la Cámara Federal de Mendoza, que tendría que contar con 6 miembros. La Cámara actualmente cuenta con un solo miembro, 5 miembros ya no están más. Hay un caso que ustedes habrán escuchado hablar del juez Romano, que fue acusado por delito de lesa humanidad, que estuvo prófugo. Exacto, en Chile. Bueno, una cámara bastante controvertida. En este momento cuenta con un juez titular y 5 subrogantes. Claro. Uno de los problemas que tiene toda la justicia, ¿no? El nivel federal, el tema de las subrogancias en todos los juzgados. Exacto. Entonces, lamentablemente, desde el punto de vista del ejercicio profesional, eso, te imaginas que dificulta mucho el ejercicio profesional, ya que las demoras para las sentencias, las resoluciones, todo se alarga en el tiempo, porque estos jueces subrogantes, a su vez, están desempeñando sus tareas en el tribunal oral o están desempeñando doble o triple tarea, ¿no? Claro. Entonces, no, obviamente no pueden cumplir con todas las tareas a la vez. Esto hizo que el año pasado se llamara concurso para cubrir 4 de las vacantes en ese momento. Eso empezó a principios del año pasado, el 17 de agosto se rindió el examen escrito y, bueno, después vinieron los acontecimientos, creo que por todos conocidos, por el famoso tema de la ley llamada Ley de Medios. Claro. Y los problemas en el Consejo de la Magistratura, que produjo la paralización del Consejo, y no tenemos todavía resultado ni de los exámenes, ni evaluación de antecedentes, y después del examen escrito faltaría el examen oral, o sea que estamos hablando ya del año que viene, con toda seguridad. Bien dijiste vos, es el 10 de diciembre tiene que renovarse el Consejo en lo que son los cargos electivos de algunos consejeros que al no haber sido reelegidos en su mandato van a tener que ser reemplazados. Claro, ¿puede ser que haya novedades de acá el 10 de diciembre o no? No sabemos. No. Para mí imposible que pueda haber alguna novedad porque tendría que saberse la nota, los antecedentes y llamarse al examen oral que todavía está faltando. Claro, es todo lo que tiene que pasar. Carolina, siempre se habla de un divorcio entre la justicia o entre la corporación judicial y lo que son los sectores populares. Esto, digamos, ¿cuánto infiere este divorcio para con la comunidad trans? Vos siendo parte de este grupo y estando desde adentro de la justicia, ¿no? ¿Cómo lo ves? Y yo lo veo con respecto a toda la sociedad. O sea, yo te explico, a ver, posiblemente acá el tema de mi condición haya sido noticia. En Mendoza lo fue ya mucho antes de que concursara, porque, bueno, bien dijiste vos, 37 años ejerciendo la profesión y no todos los 37 años como Carolina. Obviamente que eso impactó en el foro en su momento. Después, y hoy por hoy, en Mendoza se me reconoce por la actuación profesional, o sea, si soy noticia es por los casos que llevo y no por el adjetivo calificativo. Y entonces, en base a eso, te diría, en realidad, yo me presento al concurso porque en ese momento que se llama concurso, muchos colegas me hablaron, gente amiga, diciendo, bueno, vos que siempre estás con este discurso respecto a la justicia y los cambios que hay que hacer, ¿por qué no te postulás para desde adentro hacer los cambios que se deben hacer? ¿Y cuáles serían esos cambios? Y los cambios es acercar la justicia a la gente. O sea, lo que la gente ve y que uno lo ve a diario, el atender al cliente particular. No hablo del cliente ese que tiene el acceso y que llega hasta el despacho del juez. Hablo aquel que mira ese edificio que es igual acá que en Mendoza, en San Juan o en San Luis. Es un edificio que parece alejado de la gente. Claro, una distancia. La gente teme entrar, es distante. Claro. Carolina, y cuando se estaba debatiendo hasta hace poco, todavía se queda cola de eso, digamos, todo lo que fue la democratización de la justicia y la reforma del Poder Judicial, dentro de ese paquete de leyes no había cuestiones específicas que atendieran a la problemática trans o a las cuestiones de género en particular. ¿Vos esto cómo lo ves o cómo crees que se tendría que haber incluido o no? No sé si se debería. Yo creo que acá pasa por qué tipo de juez se está buscando, qué perfil de juez se busca. ¿Un juez comprometido con la realidad, con el momento histórico, o se busca ese perfil de juez que del que más o menos todos tenemos una imagen? Claro, y eso excede las cuestiones de género, digamos. Y eso excede las cuestiones de género. O sea, hay colegas que compiten conmigo, en este caso en el concurso, y son excelentes, y que creo que serían muy buenos camaristas, porque están litigando en la calle y porque están viendo la problemática de la calle. Y muchas veces aquellos que vienen, porque son parte del Poder Judicial y vienen haciendo su carrera judicial, la cual es muy loable que lo hagan, a veces les falta volver a la calle. Claro. Y de vez en cuando creo que conviene tomarse un respiro y volver a litigar y saber lo que es la calle, saber la problemática de la gente y saber que la justicia no solo tiene que ser justa, tiene que ser oportuna para ser justa. Tiene que ser eficaz para ser justa. O sea, es necesario que a la gente le llegue la justicia en tiempo y forma. Y normalmente, ¿qué vemos? Pasan años y nos sorprende que están por dictar una sentencia en un caso que hace 10 años ocurrió, o 15. Sí, eso lo vemos. Carolina, ¿y ¿Cómo son los casos que llegan a tu estudio? Porque más allá, digamos, de tu condición, vos sos una referente en las cuestiones de género, viniste acá a Buenos Aires justamente para charlar de un tópico que tiene que ver con eso. ¿Se ve influenciada, digamos, la agenda que lleva tu estudio el cual encabezás con los temas de género, o vos agarrás cualquier tipo de caso? No, te explico. Yo siempre me manejaba en el área civil y comercial fundamentalmente. En alguna época atendía deudores de la ley 1050. Para aquellos que recuerdan, eso fue una época de las épocas tristes que pasamos económicamente en la Argentina. Después, con el tema del corralito financiero, también me tocó ser una de las profesionales que más causas llevaban sobre este tema en Mendoza. Cuando se hacían los juicios para el reconocimiento del cambio de identidad y la autorización para la cirugía de reasignación de sexo. Claro, todo eso se judicializaba. También también me hice mi propio juicio yo. En ese caso yo senté jurisprudencia en Mendoza con el primer caso donde se rectificó la partida de nacimiento antes de la cirugía de reasignación. Y fue la primera sentencia en donde se autorizaba la cirugía de reasignación en Mendoza. Claro, estamos hablando antes de la ley de identidad de género. Antes de la ley de identidad de género, sí, no, han cambiado muchas cosas tan rápido que uno no parece mentira que cómo ha avanzado en ese sentido la defensa de derechos y garantías en nuestro país. Y actualmente, y desde el año pasado, me empezaron a llegar casos de violencia de género. Y estoy, el estudio en este momento, en algún momento y algunos días te diría que está desbordado con temas de violencia de género. El caso de femicidio de hace muy poco que llegó al estudio, que fue noticia en Mendoza, y otros casos más. Y en estos momentos, colaborando con el Ministerio de Seguridad de la provincia, por un tema de trata, narcotráfico y lavado de dinero. Un caso en Mendoza también. Un caso en Mendoza donde hace una semana aproximadamente prendieron fuego a una chica travesti en el centro de la ciudad, porque no pagaba lo que tenía que pagar por mes por el espacio que ocupaba. Algo que parece una locura, bueno. Esto estaba pasando en Mendoza y bueno, se está trabajando fuertemente con el Ministerio de Seguridad para tratar de terminar con esto. Bueno, bien, ahí repasando un poco lo que es la agenda o la dinámica del trabajo de tu estudio, que ahí tiene un Facebook, ¿no? El estudio que vos encabezás, sí, ahí exacto, está sí. Jackie y Asociados, uno lo puede encontrar, sí, así. Y están todos los integrantes que son diversos. Sabemos que se respira diversidad de género en el estudio de Jackie y Asociados, sí, ahí en Mendoza. Sí, sí, sí, es verdad. Desde mi asistente y secretaria, un procurador, no tengo problema. La diversidad, lo que importa es la capacidad. Y los colaboradores los busco con la capacidad suficiente para poder encarar toda esta problemática. No son temas fáciles, hay que contener a veces a las personas en estos estados así de revictimización. Y tenemos muchos casos porque en la oficina de género de la Corte de la provincia de Mendoza en muchos casos nos pide colaboración para que asistamos como patrocinantes a víctimas. Bien, Carolina, te agradecemos el contacto con Diario del Futuro y te saludamos desde acá. Te dejamos que termines favor. Tu estadía en Buenos Aires tranquila, que descanses. Bueno, un gracias. Abrazo. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Pasaba por Diario del Futuro Carolina Jackie, ella es abogada de Mendoza, está postulada para ser la primera jueza trans, o la primera jueza federal de Latinoamérica. Ya se postuló para la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza y está todavía ahí esperando que salga. Recordame, esa postulación. Recordame, por favor, ¿qué país ya tiene un juez Estados trans? Unidos, el país, gracias, más diverso del mundo. Así te eso te va a tranquilizar, por favor. Está bien que estés tranquilo porque lo que viene ahora es Gabo Ferro haciendo La Cama.